Tú has afrentado un nombre puesto por Jesucristo para salvarte tu alma y no tienes temor, pero él no te resiste, antes quiere servirte porque quiere que seas con Cristo un vencedor. Por todas sus ovejas clama siempre al Señor, todas las que le diste ni una se le perdió, solamente la que era hija de perdición, solamente la que era hija de perdición. Por todas sus ovejas clama siempre al Señor, todas las que le diste ni una se le perdió, solamente la que era hija de perdición, solamente la que era hija de perdición. Tú has afrentado un nombre que habla en nombre de Cristo y no te has dado cuenta que luchas contra Dios, porque si te amonesta no es para destruirte, es para que recibas eterna salvación. El pastor a su pueblo los ama en el Señor, cuando desobedece gime su corazón, y ante su Padre bueno eleva su clamor, y ante su Padre bueno eleva su clamor. El pastor a su pueblo los ama en el Señor, cuando desobedece gime su corazón.